Y bueno, sí, la verdad que la victoria de Syriza es una gran noticia, porque significa la victoria de la ciudadanía, que ha decidido que está harta de esas políticas de ajuste, que son un austericidio, como decimos, porque solo traen miseria y pobreza al pueblo a costa de defender los intereses de una minoría política y económica. Uh-huh. Y el hecho de que el pueblo griego haya demostrado que se puede optar por otra opción política es un empuje para lo mismo que está ocurriendo en España, donde la gente también ha decidido que quiere cambiar ese tipo de políticas que solo traen miseria. Sí. Uno, bueno, yendo y por todos los canales donde aparece algún político de la derecha española, por supuesto la TV, también leyendo mucho El País, se encuentra con que a partir de la victoria de la izquierda en Grecia comienzan a hablar de, a ver, una especie de postal más o menos parecido a esto. ¿Qué quieren? ¿Que seamos la nueva Venezuela? Empiezan a hablar de dictadura, empiezan a hablar de gobiernos de miseria. ¿Qué es lo que estás escuchando a la distancia? Y bueno, yo también sigo muy muy de cerca la noticia de allá. Y bueno, es la campaña de desprestigio empezó para Podemos hace ya tiempo. En cuanto se dieron cuenta de que realmente la población, la ciudadanía estaba harta, y por primera vez en unas elecciones, que fueron las europeas, los votos que perdió uno de los partidos, que perdió el PP, no fueron recuperados o captados por el otro partido tradicional, el PSOE, sino que fueron captados por otra serie de plataformas, fundamentalmente Podemos, pero otros partidos también salieron recogiendo esa indignación y se postularon, y entonces empezaron, nos han llamado de todo, desde etarras, rojos, corruptos, bolivarianos, chavistas, todos esos términos que tienen una muy mala prensa en España por razones, la de ETA, por razones obvias. Sí. Todos los procesos latinoamericanos han visto siempre de la derecha de España como con mucho temor y con mucho desprestigio, mientras que nosotros lo que aprendemos de los procesos latinoamericanos es que es real que se puede cortar con las directrices del Fondo Monetario Internacional de políticas de ajuste, y se pueden intentar otras fórmulas que respondan más a los ciudadanos y que no busquen solo los derechos de los intereses de la minoría. Paco, Fernando Piana te saluda, ¿qué tal? Más que pregunta, te pido una reflexión sobre el futuro inmediato de España. Uno lo ve con tanto amor, digo, ¿no? Por la familia, por todo lo que tenemos de historias cruzadas, y ve también una España plagada de contradicciones, ¿no? Incluso en su propia historia, ¿no? Reconocer hacia atrás que fue España responsable de no solamente genocidios externos, sino también una suerte de disolución de ciertas sociedades. Vos lo sabés mejor que nosotros, aún siendo andaluz, digo, todas las contradicciones de superioridad que hay del gobierno central por ahí de Madrid para algunas regiones, y Andalucía es una de ellas. ¿Qué es lo inmediato en términos culturales, identitarios, que necesita España para pegar un volantazo? Y bueno, yo creo que el primer paso pasa por recoger lo que ya es un consenso mayoritario en España, y son en relación a las políticas económicas y sociales que están implementando. La mayoría de los españoles ya estamos de acuerdo, independientemente del territorio en el que vivamos, estamos de acuerdo de que esas políticas solo traen miseria, aumenta el desempleo a niveles muy preocupantes, y ese va a ser el primer paso. Después, un segundo paso, que también podemos plantear en su programa, es que hace falta ya redefinir el consenso de Estado que queremos. Los pactos de la Moncloa, el régimen de 78, se ha demostrado ya ineficaz para responder al concepto de identidad que tiene el pueblo español. No, en Podemos no abogamos por una independencia de las regiones, ni abogamos fundamentalmente porque se abra un espacio de discusión, de diálogo, sobre qué tipo de España queremos, qué modelo de Estado queremos. ¿Queremos un Estado federal? ¿Queremos una monarquía? ¿Queremos una república? ¿Qué queremos? Y es necesario que desde el gobierno central no se coarten las posibilidades de ese diálogo. Es completamente absurdo que un Estado democrático en el siglo XXI, como ha pasado en España el año pasado, se prohíba un referéndum, se prohíba preguntarle a la ciudadanía qué es lo que va a querer. Eso es completamente ridículo. Uh-huh. Y eso es un sentimiento ya mayoritario en España. Hace falta sentarse y dialogar. Aunque primero, la mayoría de la gente piensa que son las políticas económicas y sociales que están implementando las que hay que parar. Muy bien. Francisco, cerremos la nota invitando a la gente mañana, redondeemos la invitación. ¿Dónde? ¿A qué hora? Pues nosotros convocamos aquí en Argentina, en Buenos Aires, en el Obelisco, en Diagonal Norte, entre Cerrito y Libertad, para al mismo tiempo que en Madrid se están manifestando, responder a la convocatoria a toda la ciudadanía, a todo lo, toda la colectividad española. Tenemos que recordar que la colectividad española argentina es la mayor de españoles de todo el mundo, fuera de España. Claro. Y a todos los simpatizantes con esta fórmula de hacer política, los invitamos a que vengan. Estaremos en contacto directo con Sol también. Y bueno, tendremos algunos compañeros que hablarán. Un gran abrazo, Francisco, y mucha suerte mañana. Muchas gracias.